De tanto buscarte, niña, te hallé, serena como el verdor, y en la suave intención de un beso lloré, pues la ausencia de ti me enseñó a llorar. Estaba tu aroma en cada lugar, tu aliento primaveral, por tu risa mecías el saucedal, y era viña con frutos por madurar. Me encontró la noche, yo estaba contigo. Qué mejor motivo para oírte hablar. Desde el eco de la montaña, donde se ensaya el grito plural, y beberme en el beso de tu vinal, como un niño por amamantar. Bandadas de jilgueritos ya están despertando la ciudad. Yo de abrazo dispuesto salgo a buscar un amigo con quien poderme abrazar. Abrazarlo, Jorgito Cobo, sería simbolizar la amistad y confiarle profundo un beso de amor para que lo reparta, porque me voy. Otra vez la noche me encontró contigo. Qué mejor motivo para oírte hablar. Desde el eco de la montaña, donde se ensaya el grito plural, y beberme en el beso de tu vinal, como un niño por amamantar. Qué lindo. Hermoso, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, gracias a ustedes por recibirnos. Y justamente le cantábamos a Jorgito, a uno de nuestros integrantes, porque ha tenido un pequeño accidente ayer, así que esperemos que se ponga bien para el fin de semana. Claro que sí, para celebrar. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los chicos de La Mosquitera. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. Gracias.